La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Once minutos faltan para llegar a las 9 de la mañana y vamos a hacer balance de las fiestas de San Antón, que se han recuperado tras 2 años de parón de pandemia. Y ayer, sin duda, brillaron. Los actos fueron multitudinarios, comenzando con la romería y terminando con el porrate o el reparto de las 2.500 raciones de coca. Hubo gran animación y para conocer los detalles de la semana grande que ha vivido el barrio de San Antón, contamos con uno de los organizadores, con una de las responsables de estas fiestas. Ella es Leonor Navarro, presidenta de la Asociación de la Romería de San Antón. Muy buenos días, Leonor. Muy buenos días. Antes que nada, felicidades por cómo transcurrieron los actos con normalidad y sin incidencias. ¡Qué balance! Un día después nos hace de las fiestas de San Antón de este 2023. Pues que han sido multitudinarias, porque la gente tenía ganas de fiesta y el día acompañó muchísimo. La verdad es que ha sido muy, muy... muchísima gente por todos los lados y el tiempo animó muchísimo a salir a la calle ayer. Pero toda la semana ha sido buena, gracias a Dios. Todos los actos han tenido muchísima gente y contentos de todo el balance que hemos tenido por estas fechas. Y hemos dicho, nosotros hemos visto en la romería más políticos que nunca. ¿Eso mismo ustedes han tenido esa percepción? ¿Ha habido más políticos que nunca? Pues nosotros... todo el que viene lo acogemos por una razón, porque nos da igual que sean políticos, que sean de otra forma, que sean vecinos de otro pueblo, porque ayer saludamos a gente que hacía mucho que no había saludado, que venían de Catral, y eso a mí me llena mucho de satisfacción de que se acuerden de las fiestas. Nos da igual el que venga, es bien acogido, que para eso invitamos a todo el pueblo que quiera acercarse a San Antón ayer. Ustedes tuvieron al presidente de la Diputación y al alcalde en la romería y el presidente de la Diputación se ha comprometido ante los medios de comunicación, porque así lo lanzaron en un vídeo que grabaron junto con Pablo Ruz, a restaurar la imagen del santo. ¿Qué le pasa a San Antón, a esta talla? Pues esta talla es que tiene muchos años. Entonces, por mucho que no queramos, el tiempo pasa para todos. Y la verdad es que estábamos ya, llevamos un poco de tiempo, pero con la pandemia eso se paró. Y esta vez, pues simplemente hicimos un comentario y él, pues se lo quedó en la manga. Y la verdad es que nos ha hecho ilusión en ese aspecto de que si la Diputación, sabemos que tenía unas subvenciones para restaurar imágenes, y él se ha echado adelante, pues nosotros encantadísimos. Claro, porque esta imagen de San Antón, ¿dónde se venera? ¿En la parroquia del barrio, en la ermita, en la vieja ermita, dónde? No, la vieja ermita tiene su imagen de piedra de cuando se hizo la ermita, que es del 1800 y pico, 60 y tantos o 70 y tantos. Y esta imagen es la que se conservaba en las fabriquetas, en el contorno del Salvador, y que cada vez la tenía un alpargatero, y esa se cedió a la parroquia cuando la parroquia se hizo y se bendijo. Entonces los fabricantes de alpargatas la cedieron a la parroquia y ya la tenemos nosotros, pues 60 años casi. Entonces pensamos que es un momento de que se puede perfectamente arreglar y que sea una imagen que tiene su sentimiento, porque la han tenido mucha gente antes que nosotros. Entonces eso es para restaurar y que verdaderamente va cumpliendo muchos años. Pues ese fue un regalo que le ofrecieron a los que cuidáis de esa imagen y a los que cuidáis de conservar esta tradición, las fiestas de San Antón. ¿Cómo fue lo demás? Porque estamos hablando de la romería, pero ¿cómo fue la bendición de los animales? Pues multitudinaria. porque yo creo que pasaron 450 o 500 personas con su mascota, porque hubo gente tremebunda. Ten en cuenta que han sido 3 años prácticamente sin tener bendición, entonces algunas personas pues venían con su mascota de 2-3 años sin bendecir y les apetecía. Claro, claro. ¿Y mascotas de todo tipo o siguen siendo las que predominan perros y gatos? Hombre, pajaritos también trajeron, alguna cacatúa, siempre. Ayer no vi mucho, la verdad es que tampoco me tuve mucho tiempo porque hubo una incidencia de una persona que se había caído y me tuve que marchar, pero muy bien. Gente pues con lo que tienen en casa, que es lo que se vive. No vi nada así extraño como serpientes, como otras veces, pero había de casi de todo, como siempre. 500 personas son muchas personas para la bendición de los animales, pero ¿y cómo fue el ambiente en las carpas? Has comentado algo muy importante, que viste gente de Catral. ¿San Antón congrega a personas de fuera de Elche? Sí, ya te digo que gente que yo conozco de años atrás, pues que ahora viven fuera, y saludé a bastante gente ayer. Entonces, dentro de ese tiempo, pues la verdad, a mí me gusta que dicen eso. Ay, yo es que tengo que venir, aunque sea un ratito, a revivir mi ambiente de joven. Entonces, eso es satisfactorio. Pues el balance ha sido muy positivo. ¿Y ahora qué? San Antón de 2024, ¿en qué estáis pensando? Pues eso, de momento, intentar que la Diputación no se haga hacia atrás. Nosotros adelante, y prácticamente el balance de este año ha sido bueno, pues empezar a preparar el del año que viene. ¿Cuántos sois esta asociación? ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros conservando esta tradición y cuántos sois? Como asociación llevamos 10 años ya, y digamos preparando la asociación. Tenemos nuestros estatutos, estamos totalmente legalizados, tanto en el obispado como en el ministerio, o sea que nosotros estamos totalmente legalizados desde hace 8 años o así. Este año es el primer año en el que, después de esos 2 años de parón, en el que habéis recuperado la romería, y el trayecto de la misma, el recorrido, ¿va a cambiar por cómo está cambiando también el barrio? Por supuesto. Ya hemos pasado este año, digamos que por 2 calles nuevas, y si al año que viene se termina otro bloque, pues ya tendremos que participar en esos, puesto que lo que es el trozo de los antiguos bloques, digamos, de como bajábamos de la calle Orihuela, ahí ya no hay nadie viviendo. Entonces ese trozo este año ya se ha anulado. ¿Y tenéis zonas verdes suficientes en el proyecto ya diseñado de la regeneración del barrio para que quepan los puestos de venta y las atracciones de feria? Eso ya veremos. Porque cada vez se va acercando más el espacio libre. Pero bueno, ayer por ejemplo comentaba con un señor también y dice, yo tenía aquí, no sé si me dijo 10 o 12 taullas de tierra, dice, ahora ya me queda una parcela pequeña. Dice, pero yo sigo viniendo a San Antón porque he vivido muchos años en este contorno y me apetece volver. Y era ya un señor bastante mayorcito, o sea que no era de 20 años ni de 40. Bueno, pues, pero muy contento. Dice, yo me doy mi vuelta y me voy contento. Bueno, pues ese es uno de los trabajos que le toca ahora a la asociación, preservar el espacio libre para que la tradición pueda celebrarse como se ha hecho en este 2023. Muchas gracias, Leonor Navarro, por ese trabajo. Gracias. Que realizan. Gracias, buenos días a todos.